hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona, en el 107.4 de FM. Buenos días, bienvenido a esta rueda de prensa. Nos encontramos en lo que son las aulas prefabricadas para los alumnos del Colegio San Sebastián. Me acompaña Juana Barrio como concejala de Educación y nos acompañan también pues una señora que es vocal de LAMPA y otra que es miembro de LAMPA. Que como madre pues están preocupadas y bueno, pues quieren saber de primera mano qué es lo que está ocurriendo con estas instalaciones de aulas prefabricadas. Comentaros que por fin este proyecto de la reforma integral del Colegio San Sebastián pues va a ver la luz. Por fin vamos a conseguir que ese objetivo que se planteó en las dos legislaturas anteriores por parte del Gobierno municipal de Izquierda Unida, pues un proyecto que lo vamos a ver finalizado, si no hay ningún tipo de novedad, que no la va a haber ya en ese sentido, y que lo que está previsto es que en un plazo de 6 meses aproximadamente finalicen la obra y podamos ver ese proyecto concluido. Un proyecto importantísimo para Archidona, un proyecto importantísimo para lo que es la educación en Archidona. Importante porque apostamos por esa enseñanza pública de calidad y esas mejoras de la infraestructura del colegio pues van a permitirnos el dar esa educación de excelencia a los niños y niñas de Archidona. Deciros también que la inversión total del proyecto pues va a rondar en torno a los 956.000 euros, que se van a beneficiar pues los alumnos actuales del colegio, alumnos y alumnas del Colegio San Sebastián, que están en torno a unos 370, si hay otra cifra, pues ahora la representante de LAMPA pues que no la comente, en torno a unos 370, y que este proyecto a lo largo de esos 6 meses pues va a generar unos 30 puestos de trabajo, con lo que eso conlleva de importancia a lo que va a ser el desempleo en Archidona y la economía local. Dejar claro y sobre todo para los trabajadores que puedan venir a hacer su solicitud o puedan estar trabajando en estas obras que sean de la localidad, decir lo siguiente. Quiere decir, de esa cantidad de 30 puestos de trabajo aproximadamente, el 70% tienen que ser a través de generación de nuevo empleo, y una generación de nuevo empleo que tiene prioridad los trabajadores de la localidad. Quiere decir, hay que estar inscritos en el SAE como demandantes de empleo, y la empresa que adjudicataria de la obra en el SAE hará la selección para contratar esas 25 personas o esas 24 personas de Archidona para cubrir esos puestos de trabajo. Por lo tanto, a los archidoneses y archidonesas que estén desempleados, que actualicen su ficha de inscripción en el INEM, que estén muy atentos a esa oferta de trabajo para poner en marcha lo que es este proyecto. Y como os decía, una gran satisfacción para el Ayuntamiento de Archidona de que ya se vea concluido este proyecto que se ha venido reivindicando a lo largo de estos años, que estaba incluido dentro del Plan OLA en ediciones anteriores, pero bueno, por una circunstancia o por otra, pues siempre se había quedado descolgado. Comentaros que una de las primeras gestiones que hizo esta nueva corporación fue precisamente a través del acuerdo de gobierno entre Izquierda Unida y el Partido Socialista en la Junta de Andalucía, fue reivindicar nuevamente este proyecto. Por lo tanto, una satisfacción enorme para el Ayuntamiento, una satisfacción enorme creo que para el pueblo de Archidona, el ver ya concluida esta obra dentro de ese periodo de unos 6 meses. Bueno, yo lo único que me queda que añadir es que bueno, que estamos de enhorabuena y que, como hemos estado hablando con anterioridad, esto no es el ideal, la obra hay que sufrirla, hay que pasarla, pero evidentemente es para mejorar, y si es para mejorar, bienvenida sea, ¿no? Habéis estado viendo que las instalaciones son luminosas, son amplias, que en cada prefabricada hay dos aulas, que ante todo está prevista la seguridad de los más pequeños, porque pretendemos cortar la calle y que la parte de atrás sea un patio interior, que está previsto incluso cómo se va a cruzar, que aquí sabemos que viene la mayoría del colegio, solo el módulo de infantil es el que no se va a tocar, porque el comedor va a seguir funcionando y porque la dinámica del día a día de los alumnos no debe verse perjudicada bajo ningún sentido. Seguimos apostando, evidentemente, por la educación de calidad y por la educación pública. ¿Cuál era el objetivo de este proyecto? Asegurar la accesibilidad de todos los alumnos. Y creo que con lo que se pretende hacer se queda asegurada. Pedir disculpas, lógicamente, a los padres, porque es verdad que han tenido muchísima paciencia con nosotros, porque nunca hemos sido capaces de darles las explicaciones, a lo mejor las que ellos necesitaban, pero realmente nosotros teníamos que ir asegurando el proyecto, porque... Bueno, pues porque muchas veces se nos acusa de vender humo y es preferible estar como hoy aquí. Al menos estamos en las prefabricadas. La obra todavía no ha empezado, pero este es un primer paso. Ya estamos más cerca, ¿no? Y bueno, el director, que no está hoy aquí, también lógicamente se congratula, hemos estado hablando con él ahora. Solo esperamos que antes de que termine el curso, como él y yo bromeamos, podamos poner la placa diciendo: este colegio se inauguró siendo víctimas don Rafael Toro y Juana María Barrio y alcalde don Francisco Jiménez, ¿no? Permitidme la broma porque, bueno, eso dice mucho de la trayectoria que llevamos, ¿no? Así que, no sé, ¿qué opinen los padres? ¿Qué opine la AMPA, que está viendo? Pues yo la verdad es que veo que esto antes era una utopía que se está haciendo realidad y es algo que ya podemos tocar y podemos ver, cosa que hasta el momento pues siempre hemos tenido nuestras dudas de que esto ocurriera, porque eran trabas y trabas y trabas, una detrás de otra, y como esto lleva ya tantísimos años ocurriendo, pues la verdad es que no todos éramos... positivos, sí, a la hora de decir que esto se iba a llevar a cabo, pero yo creo que, viéndolo visto, esto está ya en marcha y se está cumpliendo poco a poco. Más vale tarde que nunca. Sí. Y solo eso. Juana, ¿cuántos módulos hay de aulas prefabricadas en esta parte? ¿Cuántos van a ir en el instituto? Aquí hay 4 módulos, delante del Navarro y Alba. Dentro del Navarro y Alba van 2 módulos más. Cada módulo alberga 2 aulas, con lo cual 8 clases se trasladarán a aquí. Insisto, la inmensa mayoría, porque los más pequeñitos, para evitar que crucen, para que no se sientan tampoco desubicados, hemos preferido mantenerlo en su espacio, que también habrá que remodelar un poco. Se utilizará el aula de música, la actual aula de música se va a utilizar como aula de clase también, porque hay que aprovechar el espacio, ¿no? Pero de alguna manera era preferible que los más pequeños se quedaran allí y que el resto se viniera aquí. Insisto, van a ser 8 unidades las que aquí se incorporan. Queremos que los más mayores, sexto, vaya dentro del instituto por edades, simplemente, porque para cuando termine el curso ese centro ya es su centro. Recordad que en septiembre ellos vendrán ahí de nuevo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues una forma de adelantar un poco el habituarse al espacio, ¿no? Y si nos puedes recordar un poco en qué consiste el proyecto, porque como ha sufrido tantas variaciones de cuantía económica. Hizo un poco al final qué es lo que se va a realizar en el colegio. Bueno, pues en principio se van a tocar los 2 módulos, se van a remodelar todas las aulas, se van a hacer cerramientos en los pasillos y se van a unir los 2 módulos para evitar que los niños tengan que salir al exterior con una rampa que de esa manera facilitan la accesibilidad a todo el alumnado. La parte de delante se va a quedar como parte administrativa, digamos, ahí estarán las oficinas, toda la parte pública del apartado educativo y el resto de las aulas se pretende que vayan todas en el módulo posterior. Insisto, hay un cerramiento que unifica los 2, van a ser un único cuerpo de obra y el módulo de infantil se va a quedar también, se va a cerrar el porche, otra reivindicación que los padres llevan tiempo solicitando. Así que... hombre, el proyecto anterior era mucho más costoso, se cayó por una serie de circunstancias, pero es verdad que no aseguraba la accesibilidad. Era muy bonito, pero solo tocaba un módulo. Con este resolvemos y mejoramos todo el colegio. Yo creo que si todo sale como tal y como está previsto, que seguro que sí, se nos queda una instalación muy bonita, muy útil y sobre todo operativa, que es lo que tiene que ser, ¿no? ahí nos queda otro proyectillo para Virgen de Gracia, pero permitidme que, bueno, luego ya será Paco quien lo presente, pero que no diga más nada para no gafarlo como en el teatro, ¿no? Que no pase como y para entonces que el inicio de las obras, porque si ya se tiene que el tiempo de ejecución va a ser 6 meses, sí, ¿cuándo comenzarían? Ya. Bueno, las últimas noticias que tenemos, yo estoy pendiente de una visita con el gerente del ICE, ¿no? Es así, del ICE, pendiente de una visita con ellos para terminar de ultimar algunos detalles con respecto al comienzo de la obra. Pero ya telefónicamente sí hemos hablado y apuntan a una posible reunión con los técnicos del ayuntamiento, con la oficina de obras del ayuntamiento, pues para ir haciendo ya el replanteo de lo que sería la obra en el San Sebastián, pero eso me vaya a permitir, como dice Juana, que ya lo comuniquemos de una manera más segura en ese sentido, con fechas concretas, pues posiblemente a lo mejor la semana que viene, ¿no? En ese sentido. Y también nos han dicho que, bueno, que prácticamente todo el proceso ya está terminado en cuanto al proyecto, adjudicación y demás, y que las obras pues se van a iniciar inmediatamente, ¿no? Para tratar de cumplir ese objetivo del plazo de los 6 meses, ¿no?